Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Quiero ver nunca más a Arcadia. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, ya esto me está poniendo los nervios de punta y en realidad estamos escuchando un pequeño adelanto de lo que vamos a poder ver a partir del martes 6 de octubre en la televisión pública, porque ahí, en este día, se va a empezar a emitir la miniserie Cromo de 13 capítulos basada en dos cuentos de Martín Jáuregui. Pero tenemos en línea a Valentina Bassi, que es una de las personas, de las actrices, que ha participado de esta miniserie. ¿Cómo te va, Valentina? Gracias por atendernos este domingo. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Contanos vos, porque yo, mira, de solo saber que esto fue ambientado, grabado en la base Marambio, en los glaciares, en la Patagonia, de la que vos conocés bastante, supongo, sí. Digamos que te decimos. ¿Cómo fue esto? Contanos un poquito de qué es lo que vamos a ver, cuál fue tu participación. Uh-huh. Bueno, alucinante. La verdad que trabajar en Cromo para mí fue lo más lindo que me pasó este año, porque bueno, esto es una serie que está muy bien hecha, ya desde el principio, desde los guiones. La dirigen Lucía Puenzo, Nicolás Puenzo y Pablo Fendrick. Uh-huh. Y es una especie de thriller científico. Muere una científica que está trabajando en los esteros de Liberá, así trabajando sobre una curtiembre y desastres ambientales que está sucediendo ahí, muere sospechosamente, así abre la serie, que es el personaje que hace Emilia Tías, y bueno, y a partir de ahí se desencadena todo. Bueno, viajan sus dos amores, que es Guille Fenning y Germán Palacios, viajan a los esteros de Liberá para ver qué es lo que pasó, para ver, porque no creen que haya sido una muerte accidental. Y bueno, y a partir de ahí empiezan a enterarse de terribles desastres que está haciendo, que está produciendo esta curtiembre, ¿no? Una curtiembre que trabaja clandestinamente, de noche, de día es normal y de noche es clandestina, digamos. Y mi personaje, yo soy una laburante de ahí, soy correntina, tengo dos hijos y trabajo en seguridad, soy la encargada de seguridad de la curtiembre, laburo de día, de noche, permanentemente, soy la mano derecha del gerente y bueno, y ahí estoy, que no voy a dejar, o sea, sé lo que pasa, no, el desastre, claro, que hacen, claro, pero es no podés, mi laburo, claro. Y no, que es mucho, que es lo que le pasa al pueblo entero, en claro, realidad, ¿no es cierto? Claro. Que no va a dejar por nada del mundo que se vaya esa curtiembre, ni que sea descubierto lo que se hace ahí, porque viven de esa curtiembre, entonces es súper conflictivo lo que sucede. Para mí fue, pero alucinante, laburar ahí. Y qué actualidad, ¿no?, que tiene Valentina esta temática. No, claro. Eso para el lado horrible. que mires aparece algo por el estilo. Sí. Me llamó la atención que hubo un apoyo o un asesoramiento de investigadores del CONICET. ¿Cómo fue exactamente esto? Bueno, obviamente, Lucía Puenzo, al escribir esto te tenés que informar. O sea, yo, gracias a Dios, la tenía a Lucía, que me iba asesorando de todo, porque yo no sabía ni lo que era el cromo, ¿entendés? Es como, asesorame un poco. Y bueno, Lucía hizo todo un trabajo de investigación en la UBA, con ICET. De hecho, grabamos en la UBA, o sea, hubo un fuerte apoyo de biólogos y de científicos, porque si no, no se podía hacer esta serie bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Era meterse muy en la cuestión científica. Además de que es un recontra policial y de amor, está metido en todo este desastre ambiental que a veces producen curtiembres o distintas fábricas, ¿no es cierto? Vos sabés que yo supongo que en la audiencia estará pasando lo mismo, pero estás despertando en mí unas ganas de sentarme frente al televisor el próximo martes 6 de octubre. Y además, también una de las cosas que me parece que es un acierto es que uno sabe que son 13 capítulos. Entonces, sí, uno se compromete los martes durante 13 martes, digamos, uh-huh, y sabe que, bueno, ese es el plazo, ¿no? Que no son esas novelas que no se terminan nunca. Sí, tiran, claro. Exactamente. Y es lo lindo de hacer unitarios, es lo hermoso de hacer esto. Y también se trabaja de otra forma. No se trabaja diciendo, bueno, tengo un trabajo que, todo el año y me voy aburriendo. No, acá es como hacer una película muy larga. Fue muy agotador, pero tenía un desarrollo, o sea, tenía un grado de intensidad. Que bueno, que lo tienen los unitarios, ¿no? Y las series. ¿Y vos estuviste en Los Esteros, en Los Esteros de Iberá, que es un lugar? No, al final yo grabé, por suerte. ¿Dónde? Porque no iba a ser un quilombo familiar porque estaba haciendo otras cosas también en tele, entonces no me podía trasladar, y adaptaron algunos exteriores, están filmados en las afueras. Nunca supe dónde estuve, no sé a dónde nos fuimos. ¡Ah! La reserva de Otamendi, pues. A mí me llevaban y yo decía, pero esto es Corriente. ¡Qué cerquita! Y encontraron casita. Pero igual parte del elenco viajó un par de semanas a Corrientes. De hecho, Moro Anguileri, que también trabaja, que hace de mi hermana, que hace de una científica correntina, viajó, estuvo un par de semanas allá. Pero yo no, yo trabajé mucho en Curtiembres, que se filmaron acá, en Pompeya y en otros lugares, y después por los alrededores de acá de Buenos Aires. Está muy bien. No, te digo que lástima que te lo perdiste, porque creo que es un lugar bellísimo. Alucinante, bellísimo. No. Los Iba Esteros. A ser un trastorno familiar, pero después cuando volvieron, yo estaba... porque era... todo lo que me contaban era como, bueno, voy a tener que ir a ese lugar, porque es maravilloso. Claro, lo mismo te digo que la base Marambio, ¿no? Yo hubiera de extra, de no sé, de tiracables, de lo que sea, para volver a la base Marambio. O sea, me parece fantástico que además de ser un argumento basado en hechos reales, lo que es escalofriante, y por otro lado, con este tono thriller que uno lo puede seguir con entusiasmo y con mucha curiosidad, pero que además muestre lugares maravillosos de la Argentina, como son los que muestran, ¿no? Sus escenarios. No, se viajaron todo. Yo no lo podía creer, realmente fue alucinante, las pilas que le pusieron a este proyecto, hermoso, la verdad que te contagiaban las pilas, ¿no? Es muy lindo cuando desde producción y dirección tienen esa energía y esas ganas y ese talento, porque es obvio que lo trasladan al elenco y al equipo en general. Estábamos todos reentusiasmados desde el principio. Y además todos los personajes están bien contados, es como, la verdad que es una maravilla. Trabajar en buenas series es un placer siempre. Vos sabés que ahora te quiero llevar un poco al pasado, vamos a ir al principio tal vez, y me parece, porque también tiene que ver con una historia real de la que vos en la que vos personificaste un caso muy terrible, que creo que fue tu primera película ya por el año 93, el caso María Soledad, ¿no? Una película de Olivera. ¿Cómo fue esa experiencia, Valentina? Y bueno, fue muy intensa, la verdad que sin duda la más intensa, por ser la primera, por ser yo tan niña, tenía 19 años, y también por el caso, que estaba muy, muy, muy, muy presente, todavía hacía 3 años había ocurrido. Entonces cuando fuimos a Catamarca, las heridas estaban recontraabiertas, o sea, no es que era algo que ya había pasado hace mucho, estaba pasando. Entonces era bastante... psicotizante por momentos, porque obviamente con Caro Fal y Belén Blanco nos interiorizamos mucho de lo que pasaba y nos hicimos amigos de Marilyn Varela, de todos los chicos que estaban luchando junto a Peloni, que ya no estaba en Catamarca, ya le habían dado el raje hace un año, pero estábamos como muy activos en lo que sucedía y al otro día filmábamos la ficción, entonces era muy loco, era como no volví a vivir algo tan loco, ¿no? De ir a una marcha del silencio y al otro día filmarla, era como, pero qué para ficción, realidad, ficción, se me hizo una galleta, pero a la par era alucinante, porque era mi primer laburo y yo decía, no puedo creer que estoy haciendo cine, que, o sea, era como todos los sentimientos encontrados juntos. ¿Y cómo se Tardé dio? En que me caigan las fichas, obviamente. Valentina, ¿cómo se dio esa posibilidad? ¿Cómo llegaste a hice ese el casting. Hice el casting. Mira. Sí, estaba recién llegadita a Buenos Aires, y iban reclutando en las escuelas, yo estaba estudiando con Raúl Serrano, iban buscando por las escuelas. Mira. Y ahí me llegó la data y dije, bueno, voy, y fui, y bueno, fueron 520.000 casting, ¿no? Fueron muchos meses. Claro. Y, pero... porque no solo era para el personaje de María Soledad, eran para varios, para otros personajes también. y bueno, y quedé. Sí, no, todo muy raro fue el comienzo mío. Fue raro, porque no se suele empezar con un protagónico en cine, se suele empezar de otra forma. Yo ni siquiera sabía si quería, o sea, se de repente empecé a hacer todo, pero no fue demasiado buscado tampoco, ¿no? Era el primer casting que hacía, era todo muy, muy, muy, muy diferente, muy insólito. Ahora, Valentina, hablando ya ahora de estábamos hablando de cine, ahora nos pasamos, sí, damos un salto al teatro, ¿y dónde caemos? En el Teatro Nacional Cervantes. Ah, pero año, ¿no? Hace mucho. No, pero lo que te quiero decir es que impresionante, porque también eras chiquita, tenías 20 años, No, sí, fue rarísimo. ¿Cómo empecé? Fue rarísimo. Porque ahora que miro para atrás digo, pero qué rara forma de empezar. Porque también me parecía lo normal, eso es lo loco, que me parecía lo normal hacer cine y hacer teatro en el Cervantes. Increíble. con un discípulo, porque arranqué con el organito. Claro. ¿No? Como era, ay, esto es fácil y no es así. O sea, después la vida se encargó de demostrarme, ¿no? Lo otro, pero empezar es como diferente. Y cuando empecé a laburar en tele, empecé con Doria. ¡Apa! Entonces, con Mi Mamá Me Ama, que era un unitario hermoso, que estaba, me acuerdo, Soledad Silveira, Graciela Dufo y Graciela Borges, eran las protagonistas. Y Belén Blanco y yo hacíamos de las hijas, que íbamos rotando, ¿no? De hijas de una, hija de otra. Entonces era como, ¡sí! Y me reacuerdo de una vez que Graciela Borges me dijo, porque yo me estaba quejando de los tiempos, así todo tan rápido, no se puede. Y me frenó y me dijo, no tenés idea de lo que es hacer televisión, Valentín. Mirá. Y me quedó remarcado eso, porque después sí tuve idea. Claro. Pero era como, nena, estás laburando con Doria en un unitario de Sharap. Bueno, nosotros simplemente, yo, por ejemplo, ya te he creado el clima, porque ahora viene otra parte de esta entrevista, que no está a mi cargo precisamente, sino a cargo de dos que confabulan durante la semana para poner a prueba a nuestros entrevistados. Ahora, de todas maneras, sí, eso ahora te lo paso. Pero yo quiero, antes de pasarte con Gustavo Lema y someterte a esta prueba, recordar que Valentina Bassi es una de las protagonistas, ya lo has dicho con tanto entusiasmo que te digo, si yo tenía ganas de ver este unitario a partir del martes 6 de octubre, ahora tengo el doble de ganas, así que me parece muy bien. Y ahora, eso es lo último, pero vamos a ver si tenés recuerdos claros de otras partes de tu carrera, que no son las que estuvimos recordando ahora, sino algunas diferentes. El lado oscuro de Valentina Bassi. Bienvenida, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo estás? Bien, si le parece, vamos a escuchar entonces la presentación de este momento. Ya tenemos auspicio, Mauro Torres, no tenemos auspicio, pero sí presentación. Escuchemos y ahora te comento qué se trata. Dale. El no sé. Así se llama, Valentina, se llama el no sé. Es así, la producción estuvo trabajando desde hace meses cuando se enteró que iba a hacer una entrevista. Antes que vos supieses que ibas a hacer cromo, ya estaban preparando esta entrevista. Buscaron, rastrearon 500 audios de toda tu carrera y estos 500 audios vamos a estar jugando varias horas. No sé qué tenías que hacer hoy a la tarde, pero un domingo estar jugando en Radio Nacional es un golazo. ¡Qué buen plan! Sí, ¿viste? Qué buen programa, muy bueno el programa, dicen. Entonces vamos a estar jugando y vos tenés que adivinar, la realidad es que van a ser solo tres, vos tenés que adivinar de qué momentos de tu carrera se tratan específicamente, tendrás que decir... No, me voy a morir, ya reprobé. No, Valentina, cuando yo te diga los premios que te podés llevar, yo creo que ahí... A ver, primero para que sepas, hay un escribano que está fiscalizando todo, el señor Prato Murphy, que está enfrente de nosotros, él fiscaliza todo el juego, y vos tenés 100 puntos, o sea, son 100 puntos que vas perdiendo a medida que pasan segundos que no respondés correctamente. Cuando respondés, para el contador y ahí podés ganar algo. ¿Cuáles son los premios? Siempre tenemos dos premios maravillosos, que es el enano de jardín y la aspiradora de los años 80, que no está en funcionamiento. Pero le agrega... Está muy bien, la retro de la aspiradora sí, es muy retro. ¿Sabés qué linda que quedan las casas? Hay varios actores que la tienen ahora en sus propiedades, una cosa hermosa. Pero a esto le agregamos un premio maravilloso, porque nos hemos enterado de que a vos a veces por la calle vas caminando y te dicen, Fabiana Cantilo. No, no soy Fabiana Cantilo. Y la verdad es que acá estuvimos haciendo una encuesta con la producción. ¿Se parece a Fabiana Cantilo? Y a nosotros no nos pareces tan parecida a Fabiana Cantilo. Entonces decidimos convertirte en Fabiana Cantilo para que vos tengas la posibilidad de ser realmente Fabiana Cantilo. Y para esto te vamos a regalar el kit Fabi Cantilo. ¿En qué consiste este kit? A ver, todas las partituras de las canciones de Fabiana hechas para tocar en guitarra. Entonces en cualquier picnic sacás la guitarra. Pero a esto le agregamos una linda peluca a Fabiana Cantilo, una gigantografía de Fito Páez. Viste que siempre Fabiana tiene un Fito al lado, en algún lugar. Y un espejo que tiene la particularidad de que cuando lo mirás, se mira cualquier persona y es un espejo. Cuando te mirás vos, aparece la cara de Fabi. Entonces te vas a sentir que estás encarnizando a Fabiana Cantilo. Bien, ¿querés competir por esto entonces? Dale, no le queda nada. No después queda de todo esto. Otra. Bien, entonces tenés que decir un número del 0 al 500, el que más te guste de todos los números. 6. 6 es el número y este es el audio. Me estoy enamorando de vos, Claudia. Me parece que te vas a golpear mucho, Nora. Uy, uy, uy. ¿Ya sabés? Obvio que sé. Chicos, le están regalando. Obvio que sé. Esto está... Hice muchas lesbianas en mi carrera, así que era fácil. Opa, opa. No, pero. ¿Qué aplaude ya de antemano, Mauro Torres? Dígale al público que un aplaudo aquí. Era, era 9 lunas. Muy bien, sí. Con Cecilia Roth. Sí. Que era mi ginecóloga o algo así. Claro, sí. Que era 9 lunas. Muy bien. Vamos todavía. Muy bien, vamos, pero por la qué lástima igual porque está faltando el dato del año, ¿no? Y el tiempo va pasando. ¿Qué para, año? Para. Bueno, a ver. 9 lunas. Yo recién haría María Soledad, 93, 94. Ah, fue antes del 96. Ponele, porque 96, 95, 94, ponele. 95. Qué lástima, ¿no? Porque la respuesta, la primera respuesta la quedamos por válida, 94, dijo. Qué lástima, 95, ¿no? Que... Preguntémosle al escribano Proto Murphy. No puede hablar el escribano, dice que no con el dedo, ¿eh? No, una lástima, no, una lástima. Pero una lástima. Todo, re cerca. Ay, qué lástima, Valentina. ¿Cómo fue esa experiencia en 9 lunas? Programa que le fue muy bien, ¿no? Genial. Sí. Hice 2 9 lunas. Hice el primer capítulo y después uno ahí por el medio. Buenísimo. Y era laburar con Olivera también, o sea, por eso más o menos me acordaba. Porque era después de María Soledad, antes de hacer Verdad Consecuencia, me recuerdo de eso. Bien, sí, re lindo trabajar, siempre me gustó trabajar ahí en Aries, que sí, la pasé siempre muy bien, me sentí siempre muy querida, entonces... No, y de lunas también la pasé. Y un programa que habló de cosas que por ahí no se hablaban tanto en la tele, abrió un espacio, sí, ¿no? Sí. Bien, muy lindo todo el comentario, pero esto no te suma puntos, Valentina, lamento decirlo. Tenés que elegir un segundo número. Estás en los 85 puntos, esto es lo que me dice el escribano. Bien. Bueno, sí, vengo bien. Sí. Bien, vamos con un segundo número, Valentina, te escuchamos. 3. Muy siempre abajo, ¿no? Sí, laburamos 500 audios laburamos, Valentina. 6 meses trabajando para que elija el 6 y el 3. Estamos en el horno, bien. Bueno, el próximo va a ser el bien, mismo. Vamos con el 3 entonces. Dale, vení, hermosa, sentate. ¡Ay, me acuerdo! No, está bien, chicas, me acuerdo. También, ¿eh? Muchas chicas. No, esto es una truchada, chicos. Lo arreglaron con ella. Esto es una truchada. Córtalo ahí, Mauro. Le pasaron la data. Esto, le mandaron por mail todos los audios, ¿ya? Bien, te escuchamos, Valentina. Es que me enamoro mucho de los proyectos que hago. Bien, esto es la película de Burman. Uh-huh. Estaba con Ingrid Rubio, hacía de prostituta en Ushuaia. Sí. Y estoy haciendo tiempo porque no me acuerdo. Todas las azafatas van al cine. Muy bien. Correcto, impresionante. Vamos todavía. Muy bien. Pero no está todo dicho, necesitamos No, el año me estás... El año. Para. Capicúa, el año Capicúa. Julia, ¿le querés regalar el regalo directamente? Se lo llamo a la casa y no jugamos nada. Año Capicúa, sí, yo te digo, es Capicúa. Me estás matando, ¿no? Va pasando porque el tiempo. Yo iba a decir... A ver. Pará. No, ya. Era antes del quilombo del 2001, me acuerdo. Ah. Entonces fue... Por ahí se estrenó después. Ojo, ojito, que yo digo el año que la hago, no el año que la estreno. 70. Bueno, 2002. Claro. Qué vergüenza, cómo le regalan, cómo le regalan. Valentina Bassi con Tongo está llevando adelante. Porque me había desconcertado, porque claro, la filmé en el 2001. Ay. Bien, estamos en los 65 puntos igual, porque el escribano es muy bien. Bueno, 70. Todavía está... ¿Por qué bajé puntos? Bueno, tardó mucho tiempo. Hizo tiempo cuando aprendíamos las tablas y decía 2 por 8 lento. Pero hice tiempo datos correctos. Ay, vale. Se está poniendo nerviosa ya, Valentina. La escuchamos con la voz que se pone nerviosa. Bien, el último número, por favor, un poco más elevado, pues. Si no, la producción trabajó meses. No, más elevado, tengo miedo de que sean... Se ve que me acuerdo más de las cosas... claro, que no me vayan con una tira. Con las tiras me matan. A ver, dígate. Para, te voy a decir 21. ¡Oh, qué elevado! No tenía hasta el 500, ¿pues? 21 después de el 3. Bien, vamos con el 21, vamos con el 21. Hola. Dormí, dormida. Me acuerdo. ¡No! ¡No! Pero, ¿ustedes no? No, esto es una truchada, no, chicos. No hicieron un yo buen trabajo de producción. Vamos, porque y encima nos está criticando la producción. Yo me voy, chicos. Sí, te escuchamos, es Valentina. Uno de las películas y de los unitarios es de lo que más te acordás, porque los querés mucho y los llevas en el alma. Esto es El Boquete. No. Se acuerda. Sí. Bien. Ahora viene la difícil, el año. Ay, el año. ¿Y con el año quién? Ahí sí. Y para ver de los unitarios se graban un año y terminan. ¿Pero con quién? ¿Con quién? La película de Mariano Mucci, sí. Había un montón, estaba Luis Ciembroschi, Paulucci, un montón. Pero para, que el año es lo que me... Sí, no sé, sí, sí. Te baja puntos. Baja puntos. ¿Qué año? No me acuerdo. Y arriesgue. Ponele 2000... Para, en el 2000... 2005. Ay, qué lástima. 2006. Qué sí. No, bueno, pero siempre. Esto es una truchada. No, pero en el 2005 la hice. Sí, en el 2006 se estrenó. Ay. Bueno, se la damos por válida, sí. Y como era la última, si sí, quedan los 70 puntos, Valentina, esto significa que va a llegarle a su casa la aspiradora, también el kit de Fabiana Cantilo. Qué bueno. Qué momento, Sí, qué sí. Bueno. Queremos verla disfrazada de Fabiana Cantilo, por favor, una fotografía nos tiene que enviar. Soy parecida, bueno, sí. Por ahí cuando era más chica y usaba flequillito. Ah, puede ser. Sí, pero sí, ¿sabés sí, alguna sí. canción de Fabiana? No, te canto acá ni loca. No, te iba a pedir eso. Pero eso sí, te podría sumar. Me encanta Fabiana. Pero no sabés la cantidad de puntos que te podía sumar si cantabas una canción de Fabiana. Mira. Ahora, estaba pensando, asociando así libremente, que este tema de identidad tiene que ver con teatro, no tiene que ver estrictamente, pero digo, es un tema de identidad y vos has sido una parte importantísima del Teatro por la Identidad, que no quiero que quede afuera de esta charla, porque, bueno, se renueva todos los años y vos has estado en el comienzo y esta broma con el tema que es otra cosa, pero bueno, nos da pie también para que lo recordemos, ¿no? Sí, además este año se cumplen 15 años de, no lo podemos creer, que se cumplen 15 años de Teatro por la Identidad. Yo estuve los primeros 3 años y cuando ahora fui que editaron el libro y veo a los mismos, Eugenia Levin, Cristina Friedman, Luis Rivera López, digo, qué increíble, qué tesón que tienen, porque es mucho trabajo trabajar en Tepori, y es admiración absoluta a las abuelas, obviamente, y a todos los que trabajan en Teatro por la Identidad. Valentina, te agradecemos un montón, pero no sin antes que escuches esto, a ver. Uy, esto, chicos, ¿dónde lo grabaron esto? ¿Salió del suburbio? Esto está grabado. En vivo. Sí, en vivo. No te vamos a pedir que cantes. Ay, se escucha el vivo. No, aparte de cantar, Fabiana Cantilo, dificilísimo. Tiene una voz increíble. Jamás lo haría. Bien. Valentina Bassi, muchísimas gracias por la onda y por entusiasmarnos por ver Cromo a partir del martes 6 de octubre en la televisión pública. Un abrazo y ya encantadísimos de haber hablado con vos. Igualmente, muchísimas gracias. Un beso. Chau. No seguiré, sé que viene por mí. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.